Bueno, ya estamos en comunicación. ¿Ya tenemos a Mariana? Sí. Bien, perfecto. Bueno, la vamos a saludar a Mariana Cecchini. Bueno, ella nos va, en realidad le vamos a consultar de qué se trata el documental este, que como mencionábamos en la primera parte del programa, se estrena hoy, claro, Héroe Silencioso. Así que bueno, le damos la bienvenida a Mariana. Buenas tardes. Buenas tardes, feliz Día del Trabajador, trabajadoras para todos. Gracias, Mariana. Bien, bien, muy bien. Bueno, Mariana, contanos de qué se trata este documental. Siempre, por lo que decíamos en la primera parte del programa y a lo que por ahí nos parece a nosotros, todos los documentales tienen como una intención de mostrar algo. O sea, todo producto audiovisual tiene, pero bueno, el documental es como más específico. Este documental, ¿de qué se trata o qué nos podés adelantar? ¿Qué vamos a ver hoy a las 9:30? Bueno, este documental es acerca de las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Malbrán. Es una serie documental de 4 capítulos, con lo cual te imaginas que nos ha quedado muchísimo afuera por contar del Malbrán, para ser justos. Pero bueno, estos 4 capítulos se enmarcan, los primeros 3 sobre todo, en el marco del inicio de la pandemia. Entonces, un poco vamos a conocer todo lo que me parece que, entre tanto ruido de noticias y periodístico en cuanto a cómo se da la noticia, a veces perdemos de vista, que es el aspecto humano, ¿no?, del esfuerzo. Esto data de cuando recién llegaba el COVID a la Argentina, antes de que llegara el COVID, cómo los científicos y técnicos del Malbrán ya visualizaban en diciembre del 2019 que venía algo nuevo, y cómo se armaron y la sacaron adelante. Y la verdad que muy en el esfuerzo de cada una y cada una de ellas, poniéndose al servicio de la salud pública del país completamente, y de una manera que por ahí uno no toma dimensión. Tal cual, como decís, realmente el esfuerzo humano que hay detrás de todo esto, lo decíamos hace un rato, refiriéndonos a los trabajadores y trabajadoras de la salud, no se percibe. Uh-huh. Creo yo que es algo que la sociedad entera no ve. Por eso está bueno esto de llevarlo a un documental, que la gente se visibilice la situación de ellos, ¿no? Sí, es un trabajo que no todo el mundo lleva a conocer. Sí, nuestra idea fue, viste, hay una especie de propuesta de cambio de tiempo, un tiempo mucho menos acelerado y mucho más yendo al detalle, a lo micro, como es la ciencia, ¿no? Y es contar un poco el trabajo de algunos y algunas. El primer capítulo son todas mujeres, empoderadas, me encanta. Muy genias, muy talentosas, muy admiradas en el mundo y referenciadas en el mundo, como Elsa Ballmeister, que están acá y las tenemos acá, y que cuando todo esto empezó se pusieron sin dudarlo a trabajar para enfrentar algo que creo que nadie tenía conciencia de lo que iba a ser. Yo creo que llevamos un año de esto y no sabemos qué va a ser. Uh-huh. En ese momento había más tiempo para esperar. Hoy pareciera que, bueno, no sé, se pierde de vista entre tanta data, como cuando hablan de cuán ocupadas están las camas, de que atrás de cada cama, atrás de cada paciente, atrás de cada investigación, de cada diagnóstico y de cada investigación, hay un ser humano. Hay recurso humano, ¿no? Es tan que importante viene trabajando, entregando a deshora, entregando todo, su casa, sus vidas, porque creo que el héroe silencioso viene de ahí. Uh-huh. Ellos ni se dan cuenta del trabajo que han hecho. Les hacíamos las entrevistas y era como que no tomaban dimensión de lo que estaban dando, apelando no solo a trabajar miles de horas, sino a lo emocional, ¿no? Y estaban ahí. Por eso para nosotros son héroes, porque nadie los conoce, pero están ahí y nos salvaron. No, y aparte también el cansancio, ¿no?, que tienen sobre sus cuerpos, porque es un trabajo que es, pareciera 24/7, como que no para. Sí, yo lo que percibimos, la verdad que es que ha sido un laburo con un equipo muy chiquito, muy amoroso y muy talentoso, uh-huh. que creo que eso es todo lo que nos hizo permitir entrar con la dirección de Agustín Vidal, que tiene una gran sensibilidad. Entonces, en las entrevistas, un poco lo que surgía era que nos dábamos cuenta que para ellos no trabajar no era una opción. No trabajar 20.000 horas no era una opción porque ellos sabían de qué se trataba. Uh-huh. Y era que atrás de cada test, de cada dato, había una persona. Y eso es increíble, como por ahí la sociedad los pierde de vista y ellos para nada. Ellos totalmente pensando que siempre en la salud hay un ser humano del otro lado. Uh-huh. Mariana, te quería preguntar, vos hablaste, al principio contabas un poco de que eran 4 capítulos, ¿van a ser todos los domingos? ¿O se pasan enseguida? No, es así. Se van a pasar. O sea, Canal Encuentro hace un lanzamiento de nueva temporada en el día de hoy, con un montón de estrenos. En nuestro caso, sería como un gran preestreno. En nuestro caso, íbamos a las 21:30. Uh-huh. Y a partir del martes que viene, todas las semanas, va a haber un capítulo a las 22 horas. Un capítulo nuevo. Ajá. Y el que se lo perdió, hay repeticiones y seguramente más adelante van a estar colgadas de la plataforma y cualquiera puede acceder a la plataforma de Encuentro, que tiene un montón de contenido interesante para ver. Sí. Tal cual, muy buena la plataforma. Mariana, ¿y nos podés adelantar, digo, si se puede realmente, de qué tratan los otros capítulos o qué es lo que vamos a ver a lo largo de estos 4? Sí. Cada capítulo toma como protagonista a una persona, en los tres casos, tres protagonistas mujeres. En el caso del capítulo 4 es un capítulo más coral porque habla acerca de la historia del Malbrán, un poco de todas las luchas que han estado haciendo y de todas las investigaciones. El capítulo 1 está más abocado a la parte del inicio de la llegada del COVID y de lo que tuvo que ver con el diagnóstico. El segundo capítulo tiene que ver sobre cómo descentralizar, cómo ellos lograron que un protocolo nuevo científico se transmitiera a todo el país para que todos pudieran empezar a hacer diagnóstico. El capítulo 3 cuenta acerca de la secuenciación y el trabajo que se hace en el instituto con respecto a eso, quienes están, digamos, trabajando con eso y cómo fue la experiencia de tener esos primeros 3 genomas y luego el seguimiento de la vigilancia epidemiológica que hace el Instituto Malbrán. Tal cual, bien. Vos sabés que acá en Pergamino tenemos, bueno, el Instituto Maistegui, que sí. es el instituto que está analizando, bueno, que es reconocido en realidad en todo el país por, bueno, el descubrimiento del doctor Maistegui, uh-huh. y la vacuna que hace... de la fiebre hemorrágica argentina. Y bueno, y en este momento son quienes se están ocupando de analizar las muestras. Y charlaba con una amiga que le tocó, bueno, estar aislada y esperando un hisopado. Y hablábamos esto de la impaciencia que tiene la gente respecto de la necesidad de saber... Sí, recibir respuestas ya. Claro, ya. En algo que es ciencia. Y son procesos científicos. Tal cual. Lleva tiempo. De preparación. Esta chica estudia justamente, bueno, una tecnicatura, o una licenciatura en alimentos acá en la UNOVA. Entonces, bueno, tiene laboratorio. Y me contaba que, bueno, había visto cómo era todo el proceso desde que la muestra ingresa al instituto, cómo se procesa o cómo se prepara para procesarla, para tener en sí un resultado. Y realmente es mucho trabajo. Entonces, bueno, se sobreentiende que la persona necesita una respuesta, pero digo, tal cual como lo reflejás, el esfuerzo que hay detrás nunca se tiene en cuenta y por ahí esa impaciencia que tenemos a la hora de recibir un resultado, bueno, tendríamos que tener un poco de empatía y decir, bueno, lo espero en casa como corresponde y no me pongo tan intenso porque sé que toda esta gente está haciendo un enorme esfuerzo para poder darme la respuesta que yo necesito. Y la va a hacer en el tiempo y forma que pueda. Corresponde. Claro, y entender que en el mundo de la ciencia, los procedimientos científicos, son procesos largos. Lo que pasa es que estamos en una era medio que vive apurada y que se entiende la preocupación. pero digamos, uno no puede forzar una reacción química. Ellos nos contaban, a veces hay algún error que genera, o estamos hablando de ciencia a nivel celular, que bueno, que hace que haya que hacer de vuelta el experimento para testear si esa persona es positiva o no. Y no es que hay una mala voluntad o desgano del trabajador o la trabajadora que está detrás de esa muestra. Es que no es solo esa muestra, son un montón. Miremos los números. Ay, pensemos que atrás de cada una de esas muestras, cada uno de esos testeos, hay gente que no para, pero que no puede forzar aún más la máquina, digamos. Qué sé yo creo que a veces eso, todo se vuelve muy cifras y se pierde de vista lo humano, se pierde de vista el hecho de que estamos en una pandemia mundial y que nuestros héroes de todos los días, que son entre ellos el personal de salud, el personal científico, el personal técnico, los trabajadores de la salud en general, quien limpia, quien retira todas lo que tiene que ver con desechos tóxicos, digamos, hay una gran cantidad de gente que trabaja todos los días para sostener la salud pública. Y bueno, yo creo que a veces eso se pierde de vista. Mariana, te quería preguntar, si bien desde el principio de la entrevista lo venís comentando, ¿cómo se genera la idea de llevar a imagen el trabajo del personal de salud? ¿Cómo surge la idea del documental? De hacerlo en formato documental y demás. La verdad que esta es una idea que viene de principios del año pasado, o sea, viene antes de que se declarara inclusive pandemia. A mí me pasó algo que fue que estaban las noticias de China acerca de un nuevo coronavirus y todo empezaba a masificarse, y vi una nota a Estefanía, en un canal que es una bioquímica del instituto, y ella contaba que, bueno, ante esto que venía, ellos se iban a tener que empezar a armar para entender primero la técnica para diagnosticar y después eso pasarlo a todo el país. Nosotros veníamos del macrismo. Entonces, por ahí queda feo que lo diga así, pero es como no, pero está este bien. Momento. Pero es real. Veníamos de estar en Secretaría de Salud. Claro, eso te iba a decir. Y teníamos un ministerio, pasamos al rango de secretaría, significa mucho menos presupuesto de inversiones. Y... Exacto. Sobre todo eso, mucho menos presupuesto y una desinversión durante 4 años. Entonces, yo dije, ¿cómo va a ser esta gente? ¿Cómo lo va a hacer? Y bueno, y me pasó eso, me pegó muy fuerte. Yo trabajo en Cactus Cine, que es una productora de contenidos y que hacemos documentales. Les comenté la idea, se escribió medio ahí, como en ese momento, y me dijeron, vamos a buscar a alguien que le interese ayudarnos a hacerlo. Y bueno, y Sebastián Carreras, que es el productor ejecutivo, logró que Canal Encuentro estuviera interesado, Canal Encuentro le encantó, y después empezó todo un proceso de permisos y cuestiones que llevó mucho tiempo, pero yo me empecé a contactar a través de la gente de ATE. Agradezco muchísimo a Liliana, que es una delegada de ATE, que sin ella no sé cómo hubiéramos hecho, y empecé a conocerlos a través de Zoom. Y ahí se empezó a armar un poco esta idea de cómo contarlo. Y finalmente Karina Lugones de Prensa del Malbrán logró que nos habilitaran a entrar. Y bueno, entramos y estuvimos 1 mes y medio ahí conociéndolos y contagiándonos de ese espíritu épico que tienen todos los trabajadores y trabajadoras del Malbrán. Es un lugar mágico. Bien, qué bueno lo que contás. Bueno, Mariana, no sé si tenemos más. No, me parecía extraordinario esto de también insistir en la necesidad de fortalecer la ciencia, ¿no? De invertir en la ciencia, de invertir en el conocimiento, porque el país en ese sentido, digamos, no está muy bien, ¿no es cierto? No, para nosotros lo más importante de todo, te digo la verdad, es que se los visualice, que se visualice ese trabajo. El trabajo en ciencia es muy importante en el mundo que vivimos hoy. La inversión en ciencia, tecnología y conocimiento es lo que va a hacer que tengamos líderes que puedan tomar decisiones ante un mundo que está cambiando mucho, y por eso también nos parecía que era importante, en vez de, o sea, poner en el lugar del héroe para que todos nos vean, y sobre todo las nuevas generaciones, a los científicos y técnicos que trabajan en la salud pública del país, para que ojalá se inspiren y quieran estudiar ciencia. Uh-huh. y nos salven a todos. Y lo bueno también que me surge mientras te escuchaba y te escuchaba relatar este tema, es un poco la necesidad de visibilizar que la sociedad también tome un poco de conciencia, ¿no? Y que vea que atrás de esto también hay un recurso humano que también ahí lleva un cansancio, porque parece que la sociedad todavía es como que está ahí, ¿no? Y cuando te toca, exige, pero mientras tanto no toma como los recaudos o la conciencia que se necesita o que se requiere. Y por ahí a veces, a través de un documental, ¿no? Te atraviesa y empezás a ver un poquito más la realidad, que un poco como sociedad somos bastante egoístas. Sí, yo creo que ojalá el que vea la serie logre humanizarlos un poco más, admirarlos y también cuidarlos. Uh-huh. Y entender, sobre todo en este momento en el que estamos, en momentos de tantas decisiones, entender que hoy por hoy, atrás de cada enfermo, o atrás de cada argentino, el que lo está cuidando es una persona, uh-huh, es un ser humano, y que viene muy cansado, que vienen de un año muy, muy difícil, y que tenemos que nosotros también cuidarlos a ellos. La manera de cuidarlos es cuidarnos. Tal cual, totalmente. Un año sin vacaciones, sin sí, descanso. Sí, tal cual, justo me sacaste la idea, porque hay muchos personas de salud que no se han tomado vacaciones, o sea, que han trabajado de corrido y eso por ahí no se sabe. Acá tenemos una. En el Malbrán pasó eso. Sí, en el Malbrán también. Cuando pensaron que se iban a poder tomar una vacación porque habían logrado una descentralización fabulosa, habían logrado un montón de cosas. Bueno, el virus nos demostró que esto no se había terminado y empezó el tema de las cepas y eso es, bueno, ojalá con el documental, con la serie se entienda, pero es algo que no alcanza a la mano del hombre, o sea, no es algo que los científicos puedan cambiar. El virus está cambiando, es natural que cambie y eso requiere mucho esfuerzo. Entonces tuvieron que volver a ponerse al 100%, así que muchos no se tomaron vacaciones ni el descanso que necesitaban. Y en cuanto a los trabajadores de la salud que están en los hospitales, hay que pensar el cansancio emocional que están viviendo cuando están viendo gente que se muere. Hay que tomar en cuenta eso también. El trabajador de la salud pone el corazón ahí, y el corazón se le parte mil veces. Si el otro día se levanta, va a laburar para salvar otra vida. Y llega a la casa y por ahí no tiene para pagar la luz o tiene que andar pensando cómo llega a fin de mes, ¿no? Sí, o acá en Capital escucho un caceroleo por clases. Claro. Tal cual. Qué sé yo, no sé, bueno, por ahí dije demasiado. Pero, es lo que pienso, O sea, tenemos que volvernos un poquito más humanos para salvar la humanidad. La empatía, que parece una frase de un eslogan de remera, pero es tan necesaria. Totalmente. En estos momentos de crisis y de caos. Mariana, discúlpame la molestia, pero te quería hacer una consulta. Nosotros sabemos que en el instituto trabajan un montón de profesionales, médicos y demás, pero queríamos que vos nos cuentes cuáles eran las otras profesiones, entendiendo que es importante resaltar la labor de todos los que forman parte del equipo del instituto y del sistema de salud que hoy lleva y que pone frente y hace frente a la pandemia. Ay, no quisiera cometer un error teniendo en cuenta que, digamos, no formo parte de la institución no nombrando a alguien o no nombrando alguna profesión, pero como para poder tener un abanico desde el administrativo hasta el bioquímico, hasta el de limpieza, los técnicos, todos. Digamos, el Malbrán está compuesto de muchísimas personas y yo, como no trabajo en la institución y no tengo la información, no quisiera que nadie se sintiera no representado por lo que digo. Pero bueno, es una red de trabajo importantísima. Sí, de muchas profesiones. Totalmente. Sí, tal cual esto todos los laboratorios del país, todos los laboratorios del país que trabajan un montón y que forman parte de la LIS, o que ahora forman parte de esta red que la LIS fue acompañando a construir para el COVID, como el de Pergamino, por ejemplo. En Pergamino hay un laboratorio con técnicos y con bioquímicos y con médicos científicos que están trabajando también un montón y que son parte de este gran equipo. Mariana, repetinos para toda la gente que nos está escuchando, alguna que por ahí se enganchó recién, el horario del estreno del documental, los días que se van a repetir, cuándo se van a transmitir los capítulos, para quienes no escucharon hoy al principio que lo habíamos dicho. Bueno, esto hay un preestreno hoy por Canal Encuentro a las 21:30, el capítulo 1, uh-huh. y el martes que viene a las 22:30 se vuelve a dar el capítulo 1 y a partir de ahí, todas las semanas, un capítulo nuevo, son 4 capítulos, a las 22:30 los martes. Genial. Por Canal Encuentro, y después si se lo perdieron, entran en la página y lo pueden ver. Un buen plan para hacer un sábado de encierro. Bien, bueno, Mariana, te agradecemos que nos hayas atendido esta tarde, que nos cuentes, y te agradecemos también la labor, más allá de la nota, el trabajo que vienes llevando a cabo vos y tu equipo. Gracias a ustedes por el interés. Quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo que trabajó en esta serie documental, que han entregado su alma y han puesto lo mejor de cada uno de ellos, y por sobre todo agradecer a los trabajadores y trabajadoras del Malbrán, que no solo nos recibieron amablemente, sino que les agradezco por el trabajo que hacen todos los días. Y en nombre de eso también a todos los trabajadores de la salud a lo largo y ancho de la Argentina, que hacen un trabajo tremendo. Al cual, a veces con escarbadientes, como decíamos hoy, están batallando, pero ahí están. Y pensé que en otras provincias están peor. Tal cual. Porque ni siquiera en recursos tienen. Tal cual. Así que bueno, Mariana. Están ahí al pie del cañón. Sí, totalmente, siempre al pie del cañón. Te mandamos desde acá un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, esta tarde. Que tengan una hermosa noche. Gracias. Gracias, Mariana. Chau, chau. Bueno, ahí. Agenda para hoy, en realidad, bueno, no agenda, sino a las 21:30 horas, el preestreno del documental, Héroes Silenciosos, bueno, que habrá que verlo para bueno. Conocer ya, y tomar conciencia, y bueno, cual. Todo lo que tenemos que hacer, que parece que es fácil, pero no lo hacemos, tomamos. Totalmente. Bien, y nos vamos, nos vemos que ir. Muy bien. Nos despedimos. Chao, equipo. Hasta el próximo sábado. Chao. Chao, chao. Chao, chao.